Suratul Kauthar, la opulencia. En esta sura Dios asegura a su mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que lo agracia con abundancia en la vida terrenal y en la otra, recomendándole perseverar en sus oraciones con devoción y que sacrifique lo mejor de su hacienda en agradecimiento a Dios por las gracias con que lo colmó y albricia al profeta sallallahu alayhi wa sallam con privar de su favor a los que lo odian y le tienen rencor. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. إنا أعطيناك الكوثر. Por cierto que te colmamos con la abundancia y la opulencia imperecedera en la vida terrenal y en la otra. فصل لربك وانحر. Implora pues a tu Señor con devoción y ofrece tus ofrendas en agradecimiento a Dios por lo que te agració y te colmó de bondades. Por cierto, el que te odie y te aborrezca será privado de toda gracia.